baila, baila con la Sonora Maracaibo de los Reyes La Paz. Para ti, nena bonita, la única. Para ti, con cariño la quiero dedicar a las nenas que me hacen suspirar. Con cariño la quiero dedicar a las nenas que me hacen suspirar.